santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 176. Hace tiempo que no te tumbabas en la hierba mirando pasar las nubes y escuchando cómo los pájaros cantan a Dios la bondad de su creación. Y tú, ¿por qué no vas de excursión al campo, a la montaña? Verás cómo la naturaleza te calma y notarás que Dios ama al mundo. Todo habla de Dios.